En un momento aparece la posibilidad de que Massa se baje de la candidatura presidencial, después que no, con paros de gremiales importantes, el conflicto sindical no digo anunciado porque era de una lectura, digamos, de la realidad, no era un dato que uno disponía, ¿no? No, pero también es cierto que hemos arribado a la mitad del año sin que esté resuelto el esquema salarial mayoritariamente de los gremios, digamos. Hay paritarias completamente abiertas con medio 2015 ya casi transitado. Bueno, un poquito menos porque son 5 meses, pero... Sí, se va a aplicar en forma retroactiva mucho de estos momentos, ¿no? Pero igual el momento de la decisión. El conflicto continúa. La realidad, acompañada también de una realidad electoral muy intensa, y esto que vos también hablabas en el programa anterior, Carlos, de que no hay en el horizonte una situación de crisis económica, ¿no? Hay una sensación, no digo de bienestar, pero digo de que la gente tiene como algún dinero para gastar en sus consumos de diarios, en algunos bienes quizás más perdurables, etcétera. Se sostiene el consumo, hay un gran esfuerzo del gobierno por sostener el nivel de consumo, pero se registra como un goteo la pérdida de empleo, ¿no? Similar a lo que fue el año 98, 99, fin de la convertibilidad, donde todos los días 200 empleados acá, 50 allá, 100 allá, y una gran afectación que aquí no percibimos en las economías regionales. Sí, después nos vamos a ir metiendo un poquito más en detalle. Digo, hecho está el planteo de por dónde va a transitar el programa de hoy a partir de este momento de incertidumbre y definiciones, como decías vos, en lo que es el escenario electoral, conforme a que dentro de pocos días, o mejor dicho, queda un plazo relativamente corto para que se definan las alianzas y cómo va a ir constituidas las fórmulas para las PASO. Claro. Y también vamos a transitar esto que planteabas, ¿no? La economía, el momento, la foto de la economía, el porqué de la foto de hoy. Y la proyección, la película, cómo sigue en lo inmediato y más a futuro. A tu presentación, déjame agregarle un acápite. Sí. Lo repito, un acápite sí, sí. Al tema FIFA. Dale.